profundamente herida, ya que nosotros como comunidades participamos en todas las instancias de acuerdo a la ley. Y las observaciones que nosotros hicimos al proyecto, ninguna fue respondida por la empresa. Hoy día hicimos una presentación a los servicios públicos, tampoco se tomó en cuenta nada de las observaciones que han hecho las comunidades. Nosotros creemos que esta aprobación que está dando hoy día esta comisión atenta contra los derechos principales de las poblaciones indígenas. Hoy día estamos hablando por la vida, no estamos hablando más que nada por la vida. Estamos defendiendo el territorio de nuestro antepasado. Pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante. Tenemos otras situaciones. Está la parte internacional. La primera vez. Esta es como la quinta vez. Y no nos vamos a rendir. Solamente decirle a las autoridades de turno que desgraciadamente no tuvieron la prudencia, como también el estudio, porque estaba todo claro de que esta empresa ha estado desde el 2018 en este Cerro Salado sin ninguna autorización de un día, solamente permisos sectoriales. Segundo, cuando la empresa tiene que entrar a una comunidad indígena o un territorio especial, tiene que ser a través de un estudio o antes hablar con las comunidades. Nada, nosotros supimos de este proyecto muy tardíamente, cuando ya estaban hecho el campamento y también habían hecho los caminos. Esta empresa lo único que viene a... nos pone en peligro de vida. Hoy día estamos ya como 7-8 años defendiendo la Nocatire. Y hoy día, por primera vez, creíamos en el presidente Boric. Creíamos que iba a defender la naturaleza, la biodiversidad. Pero eso no fue posible. Solamente vamos a la instancia que obviamente de reclamación que nos asiste, pero ahora vamos a empezar a hacer un trámite a nivel internacional. La justicia o la parte administrativa de este país hoy día no está cumpliendo ni siquiera con la legislación propia, que es el convenio 169, como también es la misma ley 19.300, que en su artículo 11 dice claramente que cuando se intervenga en población indígena tiene que haber un estudio. O sea, en este momento, si ellos están interviniendo, ellos mismos saben el impacto que va a producir no solamente en la comunidad, sino también en el valle. Y esa situación tan ambivalente o tan ligera daña. Está dañando no solamente a las poblaciones que viven o comunidades que viven en el sector, sino también a los valles que hoy día nos da vida, nos da la ganadería y la agricultura. Solamente que vamos a estar en la lucha y bueno, vamos a tomar esto, todo lo que venga, y también ya vemos que en Chile no hay justicia, así que vamos a ir a la parte internacional.